Ascendencia, se resolvieron con la ratificación de Moroni al ponerle a Roberta al lado para hacer anuncios sobre los jubilados, anuncios que también han merecido objeciones de sectores cercanos, ahora lo vamos a comentar, y va a haber que esperar a que se reformule la conducción de la CGT, como en algún momento llegamos a prever. Pero el ramalazo existió porque la tensión es fuerte. Es fuerte porque la acción de Moroni va progresivamente distanciándose de los intereses de la mayor parte del movimiento obrero, más allá de acuerdos circunstanciales con un puñado de dirigentes. Así que vamos a estar atentos, Hernán. Sí, claro que sí, y fundamentalmente al respecto una novedad que es buena en este sentido, este anuncio que aún mereció críticas y la renovación, hoy se dictó el decreto, el DNU, renovando por 60 días la prohibición del despido, en eso sí es para celebrar, siempre con la más salvedad que habíamos hecho al inicio, 2 meses antes de que al dejar afuera los efectos de la suspensión del contrato de trabajo, se está produciendo este colador en acuerdos individuales que están presentando las empresas, amañados previamente entre el trabajador vulnerado y representaciones letradas, que en general también son amañadas y por si fuera poco, el mismo ministerio se las está brindando. Además, les cuento que los candidatos previstos siguen en la grilla, pero ni loco vamos a tirar sus nombres, porque sería como quemar gente en ese debate. Y realmente las tres figuras que aparecen como posibles son realmente satisfactorias para el interés del movimiento obrero, lo cual una modificación en la cúspide del área de trabajo sería vista con beneplácito desde el interior del mundo de los trabajadores. Pero sí vamos a señalar lo que nos hace saber Artemio López, si te parece. Dice sí, claro. Artemio, con el incremento para junio la jubilación mínima queda en 16.864 y el haber máximo en 118.044. Ante una inflación de alimentos proyectada del 19% en el primer semestre, jubilados y pensionados que cobran la jubilación mínima la superan en apenas 0,1%. Esta mirada crítica fue compartida ayer, nos mandó Enrique Martín un informe semejante. Los que están sacando cuentas, bueno, están esperando algo más salarial y algo más, tanto para los activos como para los pasivos, ¿no? Creo que es para tenerlo en cuenta, es uno de los debates que se viene, que es parte del debate que hemos planteado sobre la distribución de ingresos. Claro, y vos fíjate que lo presentan como una cosa, como una avanzada pro jubilado, y sin embargo, aún en el mejor de los casos, que supongo que es el nuestro, que miramos, tratamos de buscar el lado bueno a la medida del gobierno, nos cuesta bastante entender cuál es el beneficio que predican para el sector, en este caso el sector pasivo. Y en cuanto a los trabajadores activos, bueno, el panorama es sombrío porque el Ministerio de Trabajo toma distancia del terreno real, es decir, de dónde se suscitan los dramas, las tragedias, sino todo es lo que se anuncia. Y me parece que además la figura de Moroni, siempre de su asesor de Virgilis, bueno, etcétera, etcétera, han generado desde el comienzo de la gestión de Alberto, mucho antes que supiéramos que existía el COVID-19, pero que fue observada y que en esta instancia parece ser que es la figura más cuestionada del frente de todos. Yo temo que las interpretaciones vayan más allá y se transformen en observaciones políticas de fondo que marcan caminos determinados, ¿no? Por ejemplo, aquí Luis Chacho Isabel nos dice, este gobierno habla bajito no es por táctica, es porque no es peronista, es socialdemócrata, ¿por qué nos resistimos a ver la realidad?, nos dice. Bueno, lo tomamos en cuenta, como tantas observaciones que venimos recibiendo en una y en otra dirección. Yo lo que marcaba el día lunes era, es difícil que si trazamos una determinación absoluta, al no tener opción política concreta en lo inmediato, consideremos la posibilidad de desarrollar una oposición contundente contra el gobierno, porque entonces nos quedamos sin la herramienta que fue posible construir en un periodo determinado. No, mira, como nosotros, el tango en nuestro espacio está omnipresente, te diría con aquella frase de Ferrer, que es difícil romper sin tener otra piel donde ir. Es decir... No, eso es de Homero Espósito. Ese, Perdona, tenés ¿cómo razón, es? tenés razón. Sí, depósito. Sí. Virgilio Homero Depósito, sí. Expósito, empezar a Sí, pintar sí, todos los sí. días sobre el paisaje muerto del pasado, ¿eh? Exactamente. Pero viste, Sí, sí, sí. Es un tango me maravilloso, es un equivoqué. tango filosófico, netamente Exacto. filosófico, ¿eh? Cuando Está dice, bien es la duro matar por la expresión de su. espalda sin tener otra piel donde ir. Y me parece que acá vamos a usar el tango como excusa para decir, acá nadie está queriendo buscar otra piel. Sencillamente está queriéndose atribuir el éxito electoral y la potencia política para desde allí generar lo que uno cree con el respeto al que está al lado, dentro del mismo frente y que puede pensar distinto, pero no callarse la boca en aras de sostener una acción que no se compadece con lo que uno piensa. Mucho más cuando esto sucede en una encrucijada no generada por el gobierno, tanto la crisis económica heredada como esta tragedia de la pandemia, pero que bueno, en definitiva, el peronismo siempre tiene que estar no solamente del lado del que más sufre, sino del lado de los que trabajan. El movimiento Sobre todo nacional. porque la ultracrítica puede generar escepticismo, ¿no? Termina siendo, esta noche me emborracho y No, creo que ese claro, no no, es el no. camino. Bueno, no digo No no es el tomarse los vinos, camino. pero salir del juego y decir, ma, yo me chupo todo y me olvido de la política porque son todos iguales, termina en una especie de andarivel en el cual las esperanzas se cierran. Y se empiezan a ¿Qué buscar dice grupos Poliana? chicos, ideológicos, que siempre tienen razón y que manejan todo con perfección, pero no tienen una deriva de construcción de poder para poder arribar al gobierno. Ahí tenemos una dificultad. Yo le temo a ese tipo de interpretaciones absolutas. Por lo menos en este Café del Paso puedo hablar por mí y también por vos, con quien compartimos este café virtual en este tiempo de pandemia. Digo, somos tangueros, amamos a Discípulos, pero no somos discipolianos en esos términos. ¿Sí? Es Claro, decir, claro, nosotros claro. creemos que podemos construir, que tenemos derecho a hacerlo y que no tenemos que ser torpes ni atolondrados, pero tampoco ser silenciosos, porque realmente lo que es acá, lo que estamos opinando, lo que en materia de trabajo, vaya cartera para el peronismo, la cartera de trabajo, y la verdad que es deficitaria. Y los nombres que no vamos a dar, que se puede postar, puede ser por sí o por personas cercanas, que son nombres que seguramente tendrán mayor o menor beneplácito del movimiento obrero, como debe ser la Claro. cartera de trabajo, como debe ser la Claro. cartera de trabajo. Recordemos Aquí que Enrique Martín nos dice, en marzo debían cobrar aumento según último cálculo y derecho adquirido de 11,56%, les dieron 2,3% más 1.500 pesos no remunerativos. Dieron a conocer el aumento de junio 6,12% contra el 10,89% que les correspondía. De un plumazo, perdieron un 10% en 6 meses, ¿eh? Bien, y después vienen las conclusiones políticas. Sostiene Enrique que achatar la pirámide fue la orden del Fondo Monetario y el gobierno acató. Los Pero datos mira, son ostensibles, la lectura política es tan discutible como cualquier otra lectura, ¿no? no, Bien, mientras claro. tanto, debo decir, sí, información reciente, el gobierno prorrogó por 60 días la suspensión de despidos. Claro, por eso te dije que eso es, bueno, no sé cómo va a quedar la duplicación de la indemnización, porque en términos concretos uno no puede hablar de indemnización y su quantum sí está prohibido el despido. Es decir, pero teníamos una emergencia de duplicación de la indemnización que quedó absorbida por la prohibición del despido. No sé, cuando se venzan estos 60 días, cómo quedará el esquema indemnizatorio, porque tengamos en cuenta que el flagelo que afecta a esta pandemia es la desocupación. Miremos los números de Claro. Brasil, miremos los números de Estados Unidos, y Argentina no está en condiciones ni de absorber, por su concepto de la vida y del trabajo, no está en condiciones de absorber ni cantidad de muertos que se están evitando, afortunadamente, ni cantidad de despidos que no sé si se están evitando. Me parece Insisto, que no nadie sé le si. va a quitar a Alberto el premio de haber combatido el coronavirus con determinación de entrada, ¿no? En eso tenemos que señalarlo. Ahora, sé que has preparado, a pedido de Hernán Vázquez, Aerusta Fugazó de Mare, ¿es así? Yo, El viste que trío estábamos argentino. anunciando, apareció un universo paralelo, donde las cosas van para atrás. Por ejemplo, pensaba, el tango volver sería ir, ¿no? Para Carlos Gardel. ¿Escucharán tango en el universo paralelo? Contame qué programaste para escuchar hoy, Hernán. Bueno, ahora tenemos, cumpliendo con el pedido del compañero Hernán, tomamos Al Aguacero. El Aguacero es una hermosa canción pampeana del padre e hijo de Castillo, de José González y de Cátulo Castillo. Creo que la música es de Cátulo y la letra del papá. Y que la interpreta el trío este, Irusta, Fugazot y De Mare, era un dúo vocal, Fugazot e Irusta, y se le acopló Lucio De Mare, el hermano de Lucas, que también era bandoneonista, que después se dedicó célebremente al cine, y los unió en una historia que algún día la vamos a contar, Francisco Canaro. Y como todas las cosas que tocaba Canaro, que parece ser que tenía muy buen tino, por lo menos en las recaudaciones, bueno, tuvo un éxito. Sí, tenía. Tendríamos, si hubiéramos sido contemporáneos, no nos hubiera dado bola Canaro. Sabía marketing. Exactamente, pues sabía seguirte, nosotros no. Y bueno, el trío triunfó fundamentalmente en escenarios internacionales. Aquí no tuvo un gran despliegue. Recordemos que en los años 20, cuando se empieza a formar este trío, bueno, el tango empieza más y más a viajar por el mundo, con especial mención de España, Francia, y realmente tiene un éxito fulgurante, inclusive en América Central. El mismo, creo que Fugazot o Irusta fallece en Caracas en el año 80, se había radicado directamente en Venezuela. Digamos que tuvieron un éxito más internacional que local, y realmente tienen un muy buen gusto musical. A mí particularmente el sonido eléctrico de esas grabaciones no se compadece con lo más audible para el día de hoy, pero bueno, en definitiva son las obras que dejaron grabadas este trío, en este caso El Aguacero. Notable interpretación de este trío, que es menos escuchado. Lucio De Mare después tuvo una gran carrera como pianista y en soledad y en solo de piano. Realmente, quien se va a escuchar en El Aguacero, si alguien escucha los primeros acordes, se va a dar cuenta que está ahí la mano maestra de Lucio De Mare. Y después le pedimos a Neuer entonces que lo ponga al aire, Hernán. Sí, y te digo, los que tenemos pensado, Alfredo Gómez, dale, que no siempre escuchamos, mira qué título, si sos brujo, ¿sí? Vamos a tener en cuenta, a Pichuco interpretando a Arola, de quien más salió la nota. Hace poco publicamos en La Señal una nota sobre los salones del tango, el Armenonville y demás. Ahora nuestra intención con Walter era escribir sobre Arolas, un personaje muy trascendente al tango de aquellos años. En este caso, Pichuco nos trae arreglado el tango de Arolas, Comilfo. Y finalmente, si nos da el espacio, lo vamos a escuchar a El Yoroua, Alfredo Zita Rosa, cantando de Francisco García Jiménez, Farolito de Papel. Qué lindo, qué lindo. Qué buena selección, Hernán. Sí, le decimos a la gente que quiera adentrarse, pone La Señal Música en Facebook y se adentra contenido, mucho rock, mucho tango. Y dentro de un ratito, si te parece, vamos a charlar un toque con Manu Rivas, que nos va a explicar por qué el hip hop es el tango de ahora. ¿Qué te parece? Ah, bueno, pero yo con mucha ansia espero la justificación. La justificación de Manu Rivas y cualquier cosa, nos trenzamos en duelo a Facón ahí en el bajo, con la vuelta a la noche. Pero cómo no. Adelante, Lewen. Como si fuera renegando del destino de trenzar leguas y leguas sobre la triste extensión. Va la carreta rechinando en el camino que parece abrirse al paso de su blanco cascarón. Cuando chilla la osamenta, señal que viene tormenta.